alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo van rodando mis canciones, como yo, es mi orgullo el que me nombre el mexicano, como México no hay dos, no hay dos en el mundo entero, ni hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar. Caray, en el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación. Es bonito California, ¿quién lo duda? También fue nuestra nación, sus naranjos y sus vinos hechos de uva, sus manzanas de color. Vagabundas por el mundo van rodando mis canciones, como yo, es mi orgullo el que me nombre en mexicano. ¡Porque vamos! ¡Vaya! ¡Claro, hombre! Como México no hay.